junto al cielo se unirán para adorar en espíritu y en verdad. Toda la creación pide con fuerza tu amor, tu verdad y santidad. Queremos verte ya. Tierra y mar junto al cielo se unirán para adorar en espíritu y en verdad. Abre los cielos. creación grita por tu amor.